Para elegir esta pieza musical hemos llevado a cabo un pequeño juego de asociaciones, un tanto arbitrario, pero nos gusta cómo ha quedado. Vamos a hablar del clúster audiovisual de Canarias y entonces hemos escogido una pieza del dúo alemán Cluster. Para Luis es una colaboración con Brian Eno. Y hablamos ya aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio, con Dácil Pérez de Guzmán, directora de la película La Última Isla y gerente del clúster audiovisual de Canarias. Hola Dácil, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Bienvenida al programa y gracias por participar. Después abordaremos tu faceta como directora, pero si te parece, empezamos hablando del clúster audiovisual. Haznos una pequeña introducción, cómo surgió la idea, etcétera. Pues el clúster audiovisual de Canarias surgió de un grupo de productores canarios, pues con inquietudes con las ideas claras de saber que hacía falta una unión del sector, que hacía falta trabajar conjuntamente, que había mucho por hacer. Esto se creó en el año 2009, pero en realidad funcionando con toda la operatividad, con su infraestructura y todo, pues llevamos desde principios del 2012. Y entonces el clúster está presidido por Ana Sánchez Gijón y tiene como vicepresidentes a los también directores Mercedes Afonso y José Víctor Martín Fuentes, que firma sus películas como Zacarías de la Rosa. ¿Cómo ha sido la evolución entonces en este tiempo, Dácil? Pues la evolución nuestra ha sido muy acelerada, porque también los cambios económicos y los cambios en general del sector audiovisual han sido muy muy muchos y muy rápidos en estos dos últimos años. Se está cambiando de una forma muy brusca de un modelo de financiación de las producciones, pues basado en las precompras de televisiones y en las subvenciones y una parte también de capital privado, y ahora se está desviando todo hacia financiación solo por capital privado a través de incentivos fiscales. Entonces son cambios muy muy importantes en todo, en la mentalidad, en la forma de, en los planes de empresa, en todo. Entonces estamos trabajando pues eso muy aceleradamente y con mucha intensidad para ayudar a las empresas a que se adapten a toda esta nueva situación. Porque en 2009 ya había empezado la crisis, pero como has dicho, se han sucedido todo tipo de cambios drásticos y hay que cambiar la manera de hacer las cosas también, ¿no?, en el sector audiovisual. hay que cambiarla porque bueno, porque viene impuesto de alguna manera desde cómo funciona el mercado, ¿no? Y hay que cambiar la manera de hacer las cosas y hay que hacerlo bien y hay que intentar que eso no suponga quedarse por el camino cosas importantes como es la importancia de la parte cultural de esta industria, ¿no? Que no es solamente industrial, que también tiene una parte cultural que es muy importante y de identidad, y en toda esta historia se puede ir quedando por el camino. Entonces, bueno, pues también trabajamos un poco para que eso tenga un equilibrio. ¿Y cuál es la labor en términos generales que llevan ustedes a cabo desde el clúster audiovisual de Canarias? Pues mira, nosotros ahora mismo estamos asesorando a nuestros socios en proyectos concretos para conseguir financiación de inversores privados canarios, que hay unos incentivos fiscales que están muy bien, que están muy poco utilizados porque los inversores en general pues son conservadores y les cuesta mucho entrar en nuevos sectores, pero son incentivos fiscales que son muy beneficiosos para los empresarios y que pueden financiar el audiovisual canario y llevarlo y ayudarle a seguir llevándolo a nivel internacional, ¿no? Que ya llevaban mucho tiempo los productores sacando producciones fuera y estando en festivales internacionales con premios, pues poder seguir haciéndolo, ¿no? Son incentivos fiscales que al inversor lo único que le suponen es, pues en vez de pagar impuestos a Hacienda, ponerlos en una producción, ¿no? Estamos trabajando mucho con eso para mentalizar un poco a los inversores, para informar a los productores, para desarrollar este producto que está muy bien, y estamos trabajando mucho para hacer como un trabajo conjunto con todas las instituciones canarias, tanto regionales como insulares y locales, para que, bueno, sabiendo todos que hay poco, un poco económicamente al menos, ¿no? Intentar optimizar todos los recursos, pensar muy bien las cosas, sumar fuerzas, hacer desde el principio tener políticas conjuntas que sumen recursos y esfuerzos y bueno, intentar pues seguir adelante con la situación que tenemos. Porque el panorama de las subvenciones ha cambiado igualmente, ¿no? Sí, ha cambiado igualmente y ha cambiado un poco la forma de lamentar. Ha cambiado aquí en España, porque eso en Europa, por ejemplo, sigue siendo como, porque las subvenciones son absolutamente necesarias. Hay un tipo de producciones que son muy comerciales y un tipo de producciones que son producciones más experimentales o producciones más culturales, producciones que reflejan y llevan por el mundo la cultura de cada pueblo. Y estas necesitan una parte de subvención, igual que se subvenciona la industria agroalimentaria, igual que se subvenciona la del transporte. Son servicios públicos, o sea, parte de servicios públicos que hacen las empresas privadas y por eso se subvenciona. Entonces, aquí en el caso de Canarias, por ejemplo, en el 2012 no es que se redujeran ni se hicieran recortes, se suspendió. Y eso ha sido un palo muy, muy, muy importante para las empresas, porque ten en cuenta que las empresas hacen sus planes de negocio en función de una serie de productos financieros a los que pueden optar. Si de pronto, de la noche a la mañana y sin aviso, se cortan, es un retroceso muy grande. ¿Y hubo muchos rodajes que se quedaron parados? Muchos proyectos que estaban ya a punto han tenido que pararse, han tenido que recoger velas. Lo que pasa es que los productores, pues, por un lado los productores canarios y en general el productor audiovisual es un tipo de empresario muy particular, es un empresario muy vocacional, que tiene toda esa componente creativa y cultural. Entonces eso por un lado puede tener el inconveniente, pues, de que a lo mejor financieramente pues no son empresas tan sólidas, pero tiene la ventaja de que a capacidad de trabajo y de improvisación y de buscar ideas para salir adelante sí que tenemos una cultura muy muy consolidada, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cuáles son las alternativas ante la falta de subvenciones? Ya has apuntado el tema de la inversión privada encauzándola con la fiscalidad canaria, me imagino que es el tema del REF y todo esto, ¿no? Sí, hay varios productos, como la fiscalidad especial que tiene Canarias, pues nos podemos beneficiar tanto de la zona SEC como de la RIC, de la Reserva de Inversión, y sobre todo un producto que está pensado específicamente para el audiovisual, que es la deducción en el impuesto de sociedades a través de AIE, de de asociaciones de interés económico. Esto la ventaja que tiene es que se financian los proyectos de los impuestos que pagan los las empresas o incluso personas físicas que tengan que pagar impuestos a Hacienda. En vez de pagarlos, pueden desviarlos a financiar directamente producciones audiovisuales. Esto está muy bien, pero claro, tiene sus limitaciones porque con eso solo financias una parte, un tercio como mucho, de la producción. Y tienes que buscar el resto del dinero en otro, de otras fuentes. Y bueno, pues la cosa es un poquito complicada, pero como nosotros, el sector audiovisual canario, está acostumbrado a buscar financiación fuera desde hace ya muchos años. Y bueno, combinando una cosa con otra, sí que le podemos sacar partido a eso. Lo que pasa es que existe el peligro, lo que ocurre con estos incentivos fiscales, existe mucho el peligro de que sean, de que acabemos financiando cine americano con estos incentivos, porque vienen, se montan una empresa canaria, hacen sus películas, se llevan el dinero y adiós, ¿no? Entonces estamos también trabajando mucho para acotar eso, para poner una normativa que, bueno, pues que no se pueda saltar tan fácilmente. De hecho, esta mañana hemos tenido una reunión con Paulino Rivero. Hemos estado tratando este tema y ha estado bastante sensible al problema. Y bueno, pues esa es la función de un clúster, ir poniendo, digamos, las baldosas del camino, ¿no? Claro, la cuestión es que si vienen a rodar Furia de Titanes, que no tenga la misma consideración, ¿no?, que una película canaria. No, lo que nosotros pedimos es que venga Furia de Titanes, que viene bien, que bueno, es publicidad, es dinero que queda aquí, pero que si Furia de Titanes va a utilizar nuestros parques naturales, que son muy frágiles, y además va a conseguir, Furia de Titanes como un ejemplo, ¿no?, y además va a conseguir financiación de nuestros impuestos, le tenemos que pedir algo a cambio, y lo que nosotros queremos pedirle a cambio es que al menos tengan que asociarse con empresas canarias para, primero, que invertir todo lo que reciben, invertirlo en empresas y en profesionales canarios, y segundo, que tengan, que como pasa en otros muchos países, en América pasa mucho, tengan que asociarse con empresas canarias de manera que no sea una superproducción americana que viene, rueda y se va y adiós, sino que al menos quede esa empresa que ha estado trabajando codo con codo con la productora americana, que tiene mucha más experiencia y lo que acaba adquiriendo, pues, de eso, de experiencia, de red de contactos, de saber de otras formas de trabajo, por lo menos que vayan dejando eso. No hablamos ya solo del tema económico, que es importante, pero no es lo único. En efecto, y la labor del clúster, pues claro, se orientará en parte a la financiación, que es un tema esencial hoy día, pero ¿qué otras ventajas hay en este concepto de asociarse los profesionales del sector audiovisual canario? Pues en el concepto de clúster la ventaja es, son dos ventajas, digamos, básicas. Una es crear sinergias entre los socios, que se pueda trabajar conjuntamente, que se puedan aprovechar lo que cada uno tiene con lo que le falta al otro, y lo segundo es abrir vías de negocio. O sea, que una empresa pequeña, mediana y pequeña empresa, le cuesta mucho trabajo comercializar su producto fuera o abrir nuevas vías o todo eso, y sin embargo conjuntamente se hace con mucho menos coste y mucho más, de forma mucho más efectiva. Esa es básicamente la función de un clúster, y es lo que hacemos también desde el clúster audiovisual de Canarias. Y ahora, por ejemplo, también estamos negociando para firmar ya en septiembre un convenio con la Televisión Canaria, pues para que el clúster represente al sector y nos sentemos a hablar para ver si somos capaces entre todos de construir una televisión que realmente sea plural, que realmente sea transparente y que realmente responda a lo que se le pide a una televisión pública. Ojalá se consiga eso. También se produjo el cierre del segundo canal, que se suponía que era un poco un pequeño escaparate a veces para producciones canarias, pero bueno, esperemos que en ese trabajo conjunto pues se llegue a conclusiones positivas. Y bueno, todo esto nos hace pensar que a lo mejor hace unos años, en la época de las vacas gordas, entre comillas, ¿había demasiado individualismo en el sector? Bueno, yo creo que la forma de ser del canario en general es así. No es el sector audiovisual o es muy así, cada uno pues le gusta llevar sus cosas y pues ese individualismo que por un lado pues tiene su parte negativa, que es que se construye más uniéndose, y tiene también su parte positiva, que es que son empresas, ya te digo, muy supervivientes y muy capaces de adaptarse a lo que haya, ¿no? Pero no creo que sea una cosa solo del sector audiovisual, es una característica, digamos, de toda de la forma de ser, ¿no? Y en el sector audiovisual pues también ocurría, porque además es un sector donde se mezcla mucho la parte creativa también, y cada uno tiene una idea y una visión, y sí que existía esto y sigue existiendo, pero también es verdad que la parte buena de esta situación económica es que la gente cambia la mentalidad muy rápidamente, cuando no tiene más remedio. A lo mejor algo que te costaría cambiar en cuanto a mentalidad años y años, pues con una situación así se cambia en mucho menos. Sí, desde luego que este es un buen momento para que se ponga en marcha un proyecto como el Cluster Audiovisual de Canarias. Y háblanos un poco de los proyectos que hay un poco en el horizonte y que cuentan con el apoyo del Cluster. En la página web pues hay descripciones. Ustedes están asesorando entonces a directores para hacer largometrajes de ficción, documentales, etcétera, ¿no? Sí, nosotros tenemos una parte, digamos, de información, porque ten en cuenta que Canarias no está en el centro de donde se cuecen los cambios y las transformaciones, entonces nosotros intentamos estar conectados para transmitirlo a nuestros socios, que es algo muy importante. Digamos que un productor canario no puede hacer pasillo en Madrid porque le cuesta mucho, y lo hacemos por ellos. Luego tenemos una parte de asesoramiento que tiene mucho que ver con toda esta ingeniería financiera, que es muy complicada, de los incentivos fiscales, de cómo adaptar el presupuesto y el plan de financiación de un proyecto a estos incentivos para que hacerlos posibles. Eso es algo que para lo que evidentemente los empresarios no tienen formación, necesitan asesoramiento, ¿no? Ese asesoramiento también lo estamos brindando a través de la firma Ernst & Young, con la que tenemos un contrato, y luego además también estamos desarrollando proyectos estamos trabajando muy estrechamente con Proesca y Canarias Cultura en Red para un proyecto de distribución, de comercialización de las producciones terminadas en Europa. Sobre todo vamos a empezar por Europa y luego ya iremos ampliando, y luego de entre los proyectos, bueno, luego también pues todo este trabajo institucional que estamos haciendo ahora, que nos parece muy importante, porque nos parece que un clúster tiene una función como de bisagra. Yo entiendo que entre un organismo regional como el gobierno de Canarias y un ayuntamiento pues hay muchos saltos en medio, ¿no? Pero un clúster sí que puede hacer unir esos recursos y meterlos en un proyecto común, ¿no? Y es un poco lo que estamos invirtiendo más energía. Ahí has hecho alusión al tema de la distribución, ¿no? Porque cuesta mucho hacer una película hoy día, pero luego la intención de los creadores es que pueda verse, y hay ciertas problemáticas, ¿no?, con los circuitos de distribución. Sí, hay muchas problemáticas, y sobre todo porque también está cambiando todo muy rápido. Antes una producción o bien iba a televisión o bien iba a salas de cine, y luego tenía su recorrido por televisiones. Ahora digamos que las pantallas son múltiples y los planteamientos de comercialización son muy diferentes, porque hay muchas más pantallas con nichos de mercado más pequeños, pero son muchas más, y hay que plantearlo como, digamos, con un concepto más 360 grados, ¿no? Y todo eso también es difícil de irlo adaptando. Y también es verdad que el sistema tradicional que sigue existiendo, ¿no?, de venta de los productos son los mercados internacionales, ¿no?, donde van los compradores y los vendedores, y eso hacerlo a nivel individual pues es muy costoso y complicado, porque es difícil moverse en esos mercados, y hacerlo a nivel colectivo pues es mucho más efectivo. Y también intentamos, ahora nosotros estamos muy abiertos desde el clúster, porque nos interesa mucho a introducir empresas que están relacionadas con el audiovisual, pero que son más empresas más innovadoras, ¿no?, y también de base tecnológica, empresas de aplicaciones para móviles y tablet, empresas de este tipo de, de productos que cada vez está usando más el sector audiovisual y cada vez son más importantes. En esa línea, por ejemplo, creo que ustedes apoyan el proyecto El Club de Archie, que es para hacer una serie infantil que se distribuye en diferentes formatos, ¿no? En internet, en redes sociales y demás, ¿no? Sí, es una serie de animación infantil que educativa, que está incluida en un está incluida en este proyecto conjunto, o sea, global, ¿no? 360 grados que es un programa de televisión, pero que a la vez tiene todos estos soportes. Y realmente este proyecto tiene, digamos, más futuro del que se ve actualmente, porque se pretende hacer una serie para traducirla en muchos idiomas y están ya en parte de la financiación extranjera está puesta en marcha. Es un producto que la animación lo que tiene de beneficioso para este tema es que el tema del idioma no es una barrera, porque no son actores, ¿no?, sino son dibujos, con lo cual pues en cada idioma se puede hacer su propia versión casi original, ¿no? Y la verdad es que sí, está en marcha, está funcionando y tiene muchas posibilidades de futuro. También tenemos una película de un socio nuestro que también estamos apoyándola para el tema de los incentivos fiscales, que se va a rodar pues en breve, creo que en Las Palmas, que es la próxima película de Isaac y la Cuesta, que es un director de culto a nivel internacional muy reconocido. Hay proyectos para el año que viene también que tienen muy buenas posibilidades, y lo que estamos haciendo un poco es eso, concentrarnos en los proyectos que vemos que realmente pueden salir adelante y apoyarlos entre todos. Estamos hablando aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio con Dácil Pérez de Guzmán, gerente del clúster audiovisual de Canarias, y ella también es directora. Ahora pasamos a hablar de su película La Última Isla. Bueno, Dácil, esa película tuvo un proceso de gestación largo, ahora ya ha pasado algún tiempo después del estreno. ¿Qué balance haces? Pues sí, este tipo de películas pequeñas cuesta mucho sacarlas adelante y cuesta mucho. Nosotros la conseguimos financiar y rodar, pues fue justo antes de que empezase a caerse pues un poco el sistema de financiación tradicional, ¿no? Y nos ha costado mucho la distribución y el estreno, todo eso cuesta muchísimo. Pero yo estoy muy contenta porque sobre todo ha funcionado muy bien en festivales, tanto aquí en España como festivales internacionales. Y además, no solo eso, sino es una película que está pensada para toda la familia, porque es una película en la que los niños se divierten mucho, pero que está pensada para que los padres puedan ir al cine con sus hijos y que tengan también su película, ¿no? Que sea una película pensada para ellos con un mensaje a nivel de adulto. Y en ese sentido está funcionando muy bien, y sobre todo, y con los niños también, la verdad es que nunca sabes, porque haces una película para niños y nunca sabes cómo va a responder, es muy difícil, y en este caso siempre, vamos, pero aquí, en un festival que se proyectó en Seúl, en Chicago y en Nueva York, que también se han proyectado en festivales infantiles, ha funcionado con los niños de cualquier nacionalidad muy bien. Recordemos que La Última Isla es una película rodada en El Hierro y que cuenta la historia de una niña de la gran ciudad que pasa unas vacaciones allí y, bueno, cambia toda su perspectiva. En cierto sentido, hay que romper algunos tópicos del cine infantil, ¿no? Sí, cuando estuvimos desarrollando la película siempre nos decían lo mismo. Primero, que no se podía competir con Estados Unidos en este sector, y también nos decían que los niños no querían una película más simple y donde pasaran muchas, donde hubiera mucha velocidad, ¿no? Como muy, muy, muy rápida. Y bueno, nosotros seguimos con nuestra historia, nos empeñamos en que no era así, en que había, bueno, y que los niños no son tontos. y que no necesitan que les ponga fuegos artificiales para entretenerse, que saben entretenerse con algo que tiene un poquito más de contenido. Y bueno, y los mismos niños nos han dado la razón, pero sí que hay mucho prejuicio. Por eso se hacen, creo yo, al final tan pocas películas infantiles aquí en España. Y claro, es un tema complicado. También el rodar con niños se suele decir que es algo difícil, ¿no? No sé cómo sería en este caso. Pues yo creo que depende, ¿verdad? Yo he rodado con actores mayores, o sea, adultos, que han sido muy complicados. Y en mi caso, la niña protagonista, fue facilísimo trabajar con ella. Es una niña que cuando trabajó en la película tenía 10 años, pero llevaba desde los 4 o los 5 trabajando, y trabajando en series que son muy exigentes a nivel de memoria, de tiempo, de intensidad, y en cortos y en cosas así, y la verdad es que la niña daba gusto, ¿no? Ella no fue desde luego el problema en el rodaje en absoluto, en ningún aspecto. Y luego, lo que sí plantearía algunas dificultades en el rodaje en el Hierro, ¿no? Hombre, plantea dificultades y plantea también ventajas. Las dificultades son orográficas, que bueno, pues es una isla pequeña, pero para ir a cualquier sitio, bueno, pues es mucha montaña, es mucho camino, los desplazamientos son complicados, y sobre todo climáticas, porque allí las nieblas van y vienen a una velocidad que de pronto hace sol, de pronto está nublado, y eso para un rodaje es complicado. Pero luego ventajas muchísimas, porque tanto en el tema de autoridades como la gente de a pie se volcó con la película, nos ayudaron muchísimo, nos dejaron muchísimas cosas, nos sirvieron un apoyo increíble. Y eso no lo tienes a lo mejor en otro sitio que esté más acostumbrado a, o que tenga mejores ventajas para rodar, porque allí la gente se toma su tiempo, tiene su, o sea, tiene otro ritmo y otra forma de ser, ¿no? Son gente muy amable, muy colaboradora, aunque no muy honrada. Entonces, pues eso a lo mejor en otro sitio más, con más servicios, no lo tiene. Y es verdad que no todos los días se rueda una película en el Hierro. No, claro, yo, aunque yo sepa, se han rodado muy pocas. El largometraje, hay otro que se llama Hierro, y cortometrajes se han rodado algunos, como el de La Raya, algunos, pero así audiovisual profesional, de cine, no, muy poco, porque por lo mismo, porque supongo que llevar, nosotros lo que pasa es que tuvimos un patrocinio muy, que fue muy importante para la película, de Naviera Armas, porque si no es por eso, realmente sí te suben mucho los costes de llevar todo el material y todo lo que necesitas. Y bueno, además de esta primera película que has dirigido, tú contabas con una experiencia amplia en el cine y la publicidad. No sé si nos puedes hablar de algún proyecto que esté ya planteado, si nos puedes adelantar alguna cosilla. Pues yo ahora estoy muy centrada en el trabajo en el clúster, la verdad, pero aún así, como siempre sigo con mi faceta creativa, estoy empezando pues a escribir un guión con precisamente para rodarlo también en el Hierro, y basado en un libro que estamos adaptando junto con el escritor, que es un libro que ocurre, la historia ocurre en el Hierro, escrito por Víctor Álamo de la Rosa, y ahí estoy todavía en fase de guión. Muy bien, pues creo que esto sería todo, Dácil, a no ser que tengas alguna cosa más que añadir. Pues no, yo creo que ya hemos tocado un poco todo. Muy bien, pues gracias por estar aquí en el programa. De nada, vosotros. Y seguimos en La Linterna Mágica, en Todo Radio, en esta última edición de la temporada. Y ahora escuchamos la música de la película japonesa de 1966, La espada del mal, dirigida por Kihachi Okamoto. Thank you. Y no podía faltar en esta última edición de la temporada la voz de Orlando Santana, el colaborador que nos lleva acompañando desde los inicios de La Linterna Mágica. Hola Orlando, ¿qué tal? Hola, ya sé, a ti y a todos los oyentes. Pues, simplemente presentar esto que hemos escuchado, era la banda sonora de la película La Espada del Mal, un film japonés, y el autor de la partitura era Masaru Sato. Entonces, cuéntanos un poco por qué hemos escogido esta música. Bueno, esta película la he visto en Madrid, en la Filmoteca, en el Cine Doré, en un ciclo que se titula 36 directores japoneses, un ciclo que hace la Fundación de Japón en Madrid y la Filmoteca, respecto a la alianza diplomática que ha tenido España con Japón desde hace 400 años. Y bueno, son 36 directores, como bien dice el título del ciclo, que han escogido tanto espectadores como críticos de cine. Bueno, y esta película la vi hace como un par de semanas. Bueno, me impactó en la medida en que aquí se muestra la idea del samurái, pero no con los conceptos morales que vemos a un samurái habitualmente, teniendo un poco el bien como parte de todo lo que hace. En este, bueno, vamos a empezar hablando de la película que está basada en una novela titulada El paso del gran Buda, que es una novela inacabada de 1913. El actor protagonista se llama Tatsuya Nakadai, que es un actor japonés muy conocido en Japón y aquí no tanto. Aquí se conoce más a Toshiro Mifune, que también aparece en esta película. Y bueno, me sorprendió y me agradó mucho esta película en el sentido de ese que le da un giro un poco al personaje habitual del samurái. Y también quería hablar un poquito del director, que se llama, como tú bien has dicho, Kiyoshi Okamoto. Aunque esta es una de las películas menos conocidas, se le conoce otras películas de samurái como Samurai Assassin, Kill o The Battle of Okinawa, la batalla de Okinawa. Y contar un poquito que la película transcurre a lo largo de tres primaveras, la de 1860, 1862 y 1863, en las que la espiral de violencia en las que vive el protagonista, que se llama Ryunosuke, se va haciendo cada vez más profunda. Cabe destacar que la película se diluye un poco a mitad de la película porque hay varios asuntos que quedan a medio atar. Varios cabos sueltos, como se suele decir. Bueno, no es una película redonda, no quiero contar el final, pero bueno, el final es bastante exagerado para mi forma de ver, aunque bueno, puedo ver críticas y decidir encontrar un poquito el final, pero bueno, a mí no me gusta depelar demasiado. Bueno, nos gusta, Orlando, que tú nos vayas trayendo estos comentarios desde Madrid para saber lo que se cuece en la capital, allí en la península. En el caso de esta película que has estado comentando, La Espada del Mal, de 1966, bueno, yo he leído que se supone que iba a haber alguna continuación, que iba a convertirse en una saga cinematográfica y que ese proyecto quedó ahí un poco estancado o en el aire finalmente. Quizá eso justifique los cabos sueltos, pero bueno, siempre es interesante ver cine japonés de directores poco conocidos. Si no me equivoco, en este ciclo han incluido a mi adorado Yasuzo Masumura, así que bueno, poco a poco nos vamos adentrando en esa selva que es la filmografía japonesa. Así es, también, bueno, de Masumura ya hemos hablado largo y tendido en este programa, sobre todo tu obsesión como Masumura en sus películas, sobre este director. Bueno, también siguen proyectando, porque este ciclo creo que va a durar varios meses. Han proyectado cosas de Kobayashi, bueno, Akira Kurosawa, muy conocido, y otros directores de menor entidad, por lo menos aquí en Occidente. Muy bien. Y si quieres hablo un poquito de lo que he estado viendo, pero realmente he estado revisionando cosas muy conocidas que ya he visto anteriormente. He visto algo de Berman, Fanny Alexander, también proyectada en la Filmoteca. ¿Qué más he visto? El Espíritu de la Colmena. Bueno, tampoco he visto nada así que me llame demasiado la atención. He estado también pendiente de otros proyectos audiovisuales diferentes a lo que es estrictamente el cine. Lo que tiene Madrid es que uno puede ver en pantalla grande esos clásicos y luego toparse con un ciclo como el anterior de cine japonés. En fin, aquí también hay ciclos y cine en versión original y asociaciones que ponen toda la carne en el asador, pero el volumen no es comparable. En cualquier caso, te agradezco mucho tu intervención, Orlando, y ya despedimos la temporada, la tercera ya. Empezamos a finales de 2010 y en este caso pues hemos tenido el trasvase a Todo Radio, donde estamos muy a gusto, pero bueno, que se acaba una temporada más. Pues sí, bueno, se acabó una temporada más. Yo la verdad que esta temporada he intervenido bastante menos de lo que he querido, pero bueno, tú has sabido llevar la rienda del programa bastante con bastante solvencia. Bueno, espero que la próxima temporada, bueno, seguiremos viendo cine en lo que queda del verano, y que la próxima temporada tengamos cabida y sigamos hablando del cine que nos gusta, que no sé si es un cine un poco arriesgado, pero yo creo que la gente, que tenemos un pequeño público que nos sigue. Muy bien, pues hasta pronto, Orlando. Muchas gracias, adiós, hasta pronto. Y seguimos hablando de cine japonés. Esta semana se ha desarrollado la semana de cine japonés, valga la redundancia, organizada por la Asociación de Cine Vértigo. Son películas actuales relacionadas con las catástrofes naturales que cada cierto tiempo llegan a Japón. Vamos a escuchar una pieza para ukelele de un superviviente de la zona de Fukushima. Y la última entrevista de la temporada va a ser con Miguel Ángel Pérez, de la Asociación de Cine Vértigo. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Hola, José, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar en el programa. Queremos que hagas un poco de balance de esta semana de cine japonés que ustedes desde la Asociación de Cine Vértigo han organizado estos últimos días. Y también hablar un poco de lo que se avecina, el concurso de guiones y Vértigo, etcétera. Pero bueno, ¿con qué impresión se quedan después de esta semana de cine japonés? Pues la impresión, sobre todo si valoramos la asistencia de público, tiene que ser excelente. Los cuatro días que hemos tenido proyecciones en la Casa de Colón, digamos, valga el símil, se ha colgado el cartel de no hay entradas, ha quedado gente fuera en todos los días. Y bueno, la reacción del público a nivel de aplausos o comentarios, incluso algunas lagrimitas que se han oído en alguna película, pues ha sido bastante receptivo, con lo cual, pues desde ese punto de vista, magnífica la experiencia. En años anteriores, ustedes habían hecho retrospectivas, pequeños repasos a la filmografía de directores esenciales del cine japonés ya más antiguos, y ahora pues han apostado por películas actuales y además centradas en este tema de la catástrofe natural de 2011, ¿no? Exacto, sí. En años anteriores, bueno, o bien se han hecho retrospectivas de cineastas clásicos y algunos también no tan clásicos. O bien en algún caso también hemos conseguido realizar panorámicas de determinados géneros o determinadas tendencias, ¿no? Recuerdo algún año pues que se ha hecho sobre el chambara, sobre el cine samurái, o también algún año se hizo un ciclo sobre, digamos, películas, digamos, de grandes estudios actuales, ¿no?, del cine comercial actual. En esta ocasión, la decimoprimera semana de cine japonés de las Palmas de Gran Canaria tuvo la colaboración de la Fundación Japón y ella nos ofreció la posibilidad de ofrecer este ciclo. Unas películas que de alguna forma simbolizan o tuvieron un significado muy simbólico en la recuperación moral del pueblo japonés tras lo ocurrido en 2011. Alguna de ellas pues tenía un carácter documental de mostrar cómo estaba la zona justo después del terremoto. Y otras, realmente lo que ocurrió es que, por ejemplo, o bien fueron, su rodaje se interrumpió por el terremoto y fueron los vecinos los que terminaron de ayudar a terminarla, o bien son películas que hablan de sucesos anteriores similares y que muestran cómo el japonés o la sociedad japonesa reacciona ante las adversidades. De alguna forma todas tenían un componente simbólico importante y nos pareció una opción muy válida para digamos que será el epicentro, nunca mejor dicho esa palabra, de la Semana de Cine Japonés de este 2013. Voy a citar brevemente los títulos del ciclo en japonés, que me perdonen los hablantes de esa lengua: Rock, Wanko no Shima, Karuteto, Ekureru y Gambape Hula Girls. En el caso de Karuteto sucedió eso que has comentado, ¿no? El rodaje tuvo que interrumpirse con el terremoto y demás, y hubo aportaciones para que se terminara la película. Sí, sí, se convirtió en una especie como de necesidad de los vecinos de la zona de habían estado muy implicados, ¿no?, en el rodaje. Evidentemente estás un tiempo pues viendo cómo el equipo de producción está por la zona. Y bueno, te implica un poco con ellos, y bueno, muchos son extras, eran de la zona, y al interrumpirse, pues, bueno, primero evidentemente hay un aspecto, digamos, de vital, ¿no?, de recuperar la vida, pero después los vecinos quisieron ilusionarse con algo, y fue con este rodaje, ¿no? El caso, por ejemplo, de Roku, lo que ocurrió fue que está ambientado en un terremoto, perdón, en una erupción volcánica que ocurrió en el año 2000, y entonces fue una película que se estrenó en 2011 en época de recuperación de este terremoto, ¿no? Entonces por eso fue una película que tuvo un carácter simbólico muy importante. Y el caso de Ekureru, la importancia que tuvo fue que su producción se terminó justo antes del terremoto. Es decir, los escenarios que vemos en ella, que vimos en ella, en la mayoría están destruidos. Los teatros, los cines, los pueblos, en algunos casos pequeños que se ven en esta película, están destruidos. Y al mismo tiempo es una película que ilustra cómo se levantó el pueblo japonés después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, los símbolos están por todos lados y bueno, creo que fue interesante el poner estas películas. El público respondió y bueno, nos anima a seguir en años siguientes eligiendo esta forma de acabar también nuestra temporada de proyecciones, que siempre termina con la Semana de Cine Japonés. Esas películas que hablan un poco de lo que sucedió en 2011 con la zona de Fukushima como la más afectada, aunque hubo ecos en todo el país, y también una muestra de la mentalidad japonesa, ¿no? Porque ellos ya lo tienen bastante interiorizado a la fuerza, por desgracia, porque cada cierto tiempo llega una de estas catástrofes, y eso se nota en el cine también, ¿no?, de todas las épocas. Sí, evidentemente, se nota en la vida diaria. No hay un país, creo, que tenga unas construcciones pues más preparadas para los fenómenos sísmicos que Japón, y la propia sociedad japonesa, como tú hubieras dicho, lo tiene muy interiorizado, ¿no? Evidentemente, ante situaciones tan terribles, de nada vale la interiorización, ¿no?, cuando la naturaleza se dispara. Pero evidentemente eso ayuda y también condiciona la forma en que se recupera uno de esas cosas, ¿no? Y también ocurre con el resto de valores tradicionales del de japonés. Es muy curioso, leyendo sobre este tema, cómo muchos supervivientes tenían un gran problema de culpabilidad, de sentirse culpables de que no les hubiera pasado a ellos, ¿no? Eso es algo que también está muy intrínseco en la forma de ser del japonés y hace que evidentemente se enfrenten a la recuperación de una forma distinta a la que tendría un occidental medio, por así decirlo. Bueno, y Miguel Ángel, ahora nos quedan unos pocos minutos. Me gustaría que nos hicieras una presentación de la nueva convocatoria del concurso de guiones y Vértigo 2013, Gobierno de Canarias. Pues sí, llega también a su 11ª edición, la muestra de cine iberoamericano de Las Palmas. Se celebrará a finales de mitad de octubre. Y uno de los eventos que nutren esa muestra, aparte de la proyección de películas, los coloquios, etcétera, etcétera, es un concurso de guiones para cortometraje. La convocatoria del mismo ya está abierta y continuará hasta el mes de septiembre, hasta el día 6 de septiembre. Y con ello se busca, por una parte, incentivar uno de los componentes de la creación cinematográfica, como es la escritura de guiones, y por otra, también potenciar la actividad creativa de la sociedad en términos de literatura, porque el guión no deja de ser un género literario más también. Lo que se busca son guiones que para cortometraje, con la premisa de que, digamos, su acción se desarrolle en Canarias. Este año contamos con la participación del gobierno de nuestra comunidad, que, bueno, digamos que da nombre al premio principal, consistente en 300 euros brutos, y también se dará un premio a mejor guion canario con el mismo importe económico. Solo, como digo, hace falta pues tener alguna idea para un cortometraje, que esa idea transcurra en Canarias, y bueno, acudir a la página web de la Asociación de Cine Vértigo para cualquier otro tipo de duda sobre el material, ¿no? Evidentemente tiene que ser material inédito, original, pero bueno, todo ese tipo de pequeñas especificidades pues pueden puede uno informarse en la web de la Asociación de Cine Vértigo. Hay un apartado para gente de Canarias y otro para gente de fuera. En ediciones anteriores han llegado muchos guiones que no provenían de Canarias. Sí, ha sido habitual la presencia de creadores del resto de España y también de países pues como México, como Chile, Argentina, Cuba, por citar ejemplos que me vienen a la memoria. Hemos querido desde un principio el separar, ¿no?, la figura del guion canario para incentivar aún más a los creadores locales, es decir, darles también una segunda oportunidad, por así decirlo, si no es su guion mejor de todos, pues que tanto la gente que esté empadronada aquí en Canarias, que resida en Canarias, que sean canarios, pues puedan optar a un premio que, digamos, que les ayude en su actividad creativa. Y bueno, ¿cómo es la visión en esos guiones de gente de fuera que tienen al ambientar historias en Canarias? Bueno, una pregunta complicada y muy en términos generales, pero no sé, en fin, la impresión que tú tienes. Claro, hay casos muy diversos. Hay gente, por ejemplo, que residiendo fuera o siendo de fuera, pues sí conocen Canarias, si tienen una idea, o bien directa por haber estado aquí, o indirecta, pero con cierto conocimiento de causa por tener parejas, o por tener amigos, o tener un vínculo directo con Canarias, ¿no? Entonces, bueno, ahí, pues, a veces tu experiencia directa. Y hay otros, que es algo también, yo creo que está gracioso, ¿no?, que evidentemente hablan de Canarias como tú y yo podríamos hablar de las Maldivas, o de, no sé si has estado en Maldivas, yo no. No, yo tampoco. O de Tombuctú, ¿no? Tienes una idea, te haces una idea en tu cabeza. Y bueno, no se busca en el guión una veracidad ni que refleje una realidad, porque al fin y al cabo también eso sería individual de cada uno, ¿no? Sino que, bueno, que sea Canarias la excusa de esa historia y que transcurra aquí, ¿no? la forma en que cada uno nos ve, pues es muy particular, pero siempre es enriquecedora. Muy bien, pues se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros, Miguel Ángel Pérez, de la Asociación de Cine Vértigo. Está abierto ese plazo para presentar guiones al concurso Ibértigo 2013 Gobierno de Canarias, y ya después del verano, en octubre, se celebrará esa nueva edición del Festival de Cine Iberoamericano Ibértigo, y hablaremos de eso en el programa. Muy bien, Ayose, pues muchas gracias a ti por acogernos en tu programa y, bueno, desearte unas felices vacaciones. Muy bien, hasta pronto. Y entonces ya nos despedimos. Damos fin al programa de hoy, el último de la temporada de La Linterna Mágica en Todo Radio. Nos has podido escuchar en la frecuencia modulada de Gran Canaria 101.9 y en todoradiofm.com. En el control de sonido ha estado Joaquín Sarandria y presentando a José García, un servidor. Hemos entrevistado a la directora Dacil Pérez Guzmán, charlamos con nuestro colaborador Orlando Santana. Y ya por último, Miguel Ángel Pérez, de la Asociación Vértigo, nos habló de las actividades que llevan a cabo. Así que ya terminamos. Esperamos regresar muy pronto y que tengamos un reencuentro agradable después del parón de agosto. Así que hasta pronto y a seguir viendo buen cine. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.